mi vida, mi amor. ¿Qué? ¿Ya no me quieres más? Aquella noche la noté tan diferente. Me pregunté si lo que hacía estaba bien. Todo se dio como si fuera un accidente. Sin darme cuenta en su cama me encontré. Música lenta como casi susurrando. Corté la charla en un instante, la besé. Sentía todo mi cuerpo transpirando. Como un ladrón yo me adueñaba de su piel. Nadie sabe que estuve con ella, que perdimos el control. En su piel yo he dejado mi huella, nos ganó la tentación. Nadie sabe que estuve con ella en aquella habitación. No esperaba tanta belleza cuando la ropa se quitó. No. Daniel Martínez, tu canción. Y se lo doy. Preguntas para ver si es lo correcto. Aquel deseo nos borró la soledad. Yo estaba mudo como un tonto, no creía que estar con ella era un hecho, realidad. En cada beso disfrutaba los suspiros. Era el motivo para no soltarla más. Silencio de dos simples conocidos que compartieron una cama sin dudar. Nadie sabe que estuve con ella, que perdimos el control. En su piel yo he dejado mi huella, nos ganó la tentación. Nadie sabe que estuve con ella en aquella habitación. No esperaba tanto.